más feliz cuando sueño contigo, mi vida. Yo no quiero despertar de este sueño todavía, todavía. Sonámbulo, dice que soy sonámbulo. Mi amor, sonámbulo. ¿Por qué? Porque te quiero a ti. ¿Qué problema, eh? Alex Sensation. Linda, ay, ay, ay, ay, ay, ay, apenas estoy calentando motores, apenas me estoy calentando. Ahí tenía una mezclita de salsitas de alcoba, salsitas bajo las sábanas, bedroom salsas. Los lunes siempre se la dedico a la gente que se quedaron pegados de las sábanas, mal pensados. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo sé que los lunes son difíciles, yo sé, pero hay que levantarse, echar pa'lante. Un saludo para mi hermanito Jaime y mis amigos de Sunset Moving allá en Florida. Gracias, Jaime. Un abrazo para ti y para toda la familia. Alex Chenchechon, te estaba esperando desde las 10 de la mañana. Estoy aquí con el radio puesto, muchachos. Esperándote. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias a Dios. Llegamos bien de Las Vegas. Llegamos bien, sí, sí. Alex, un saludito para mi wifey Isabel y mis dos hijos Santiago y Joaquín desde la ciudad de los Mayas, Yucatán, México. De parte de Efraín, muchas gracias, Efraín. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation, un saludo para los planchadores, los dry cleaners, que te escuchan todos los días. Un saludo para los muchachos que trabajan en Hudson Car Wash, aquí en West New York, New Jersey. Ayer estaba ya con ellos en el Car Wash. Me dice, Alex, te escuchamos todos los días aquí en el Car Wash. Gracias, muchachos, un abrazo y gracias por el servicio. Muy lindas personas todos allá. All right. Sensation, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya no lo puedo creer. Good morning, baby. ¿Cómo estás? Oh my God, bendito. Pero no le falta, Dios mío. Muy buenos días, mamita. Oh my God. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? Gracias, papá Dios. Todo bien, mami. Llegamos ahí de Las Vegas bien, ready para comenzar esta semanita nueva, darte buena música, buen ambiente, buena vibra, buena energía y muchos amén, regalitos. Amén. ¿Cómo te llamas, mami? Yo soy Brenda. Brenda, bienvenida. Ay, Brenda. No lo puedo creer, bendito. Tan linda, Brenda. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, Brenda? De Honda, Florida, Miami. ¡Honda! ¿A quién quieres saludar, mi Brenda? Pues mi amor, quisiera mandarle un saludito a mi nena, Destiny Naya, y yes, a mi hermana, que está en sintonía contigo todos los días. No nos perdemos de las 11 de la mañana. ¿Cómo se llama la cuñada? Stephanie López. ¡Hola, Stephanie! Cuéntame, mami, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mamacita? Bueno, para el de la salsa, para unos cuantos pases, unos pases. You got it, baby. Claro que sí, mi Brenda de Homestead. Thank you, baby. You're welcome, Brenda. Have a beautiful week. Quédate, Lidia, para cualquier información. Dos boletos para estar en el Festival de la Salsa el próximo 9 de julio, o sea, de este sábado, next Saturday. No te me vayas, quédate ahí. Vamos al sentimiento, Alex. Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género y yo te la mezclo en vivo en este lunes de recuperación total. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Inventé el amor, debió dar intrusión.